Por el péndulo del reloj, no te dije convencer por el mensaje subliminal, no te dije hipnotizar por el péndulo del en el fulgor y todos salen festejando el gol. Mientras la primavera pasa, momento justo para cultivar. Mientras matan al cantor por decir lo que piensa. Ciudadanos libres, libres de la tierra. Ciudadanos conocimiento, ciudadanos libres, libres de la tierra, ciudadanos libres, libres de conocimiento. Mientras hablan de fulgor e idolatran al que hizo el gol, mientras la primavera pasa, momento justo para cultivar. Mientras venden a gringos los lagos de mi lugar natal. Ciudadanos libres, libres de la tierra. Ciudadanos libres, libres de conocimiento. Ciudadanos libres, libres de la tierra. Ciudadanos libres. Hipnotizar por el péndulo del reloj.